terreno, esas que nunca se borran por más que llueve en invierno. Por más que llueve en invierno, el Hawái y se dejó el sol, lo dijo un viajero, donde caballo y jinete ni siquiera agua bebieron. Una sombra y un presagio fueron los que se opusieron, y no la sé de las dudas, como algunos lo dijeron. Si el camino es tenebroso, ciegos son los enteros, pero enseñan que uno el hombre no debe conocer miedo. Florentino ya sabía la razón de todo aquello, porque un caballo brontino se le volvió un toro negro. Como para que supiera que esto venía de lo haberlo, se le aparecía en persona el capitán del infierno. Siendo el jurado esa noche el relámpago y el trueno.